Tengo un problema, hermanos, para acoplarme con los predicadores viejos. De que ellos estaban parados con sus pies clavados en el púlpito, y desafortunadamente yo pienso con mis pies, hermanos. Cuando empiezo a lidiar con la palabra de Dios, empieza a desgajar una inmensurable cantidad de cosas que mi piel se convierte como piel de gallina, y ya no hay que hacer con tantas cosas que se empiezan a desgajar en el momento en que empezamos a penetrar la palabra. No hay duda al respecto que cuando Pablo tiene completamente la razón de que cuando se refiere a la palabra de Dios, se refiere a la palabra de Dios como una multiforme sabiduría, inescrutable sabiduría de Dios, inescrutables riquezas de Dios, de Jesús. Entonces, cuando encontramos la palabra de Dios, vemos esta gran mina de tan innumerables cantidades de sabidurías, y pues es como entrar un niño en una tienda de juguetes. Ya no hay qué agarrar porque es todo a mi disposición. Pero en esta mañana, hermanos, traigo una pequeña parte. Quizá vamos a poder contemplar esto en una manera más completa en la clase. Solamente les voy a dar una idea de lo que vamos a hablar en esta mañana. El tema está ubicado en la 1 de Corintios capítulo 10, verso 23 al 33. 1 de Corintios 10, 23 al 33. Les invito a que abran sus Biblias en ese pasaje. Si tienen sus Biblias, hermanos, en forma digital, también les invito a que abran sus Biblias ahí. Nada más acuérdense de ponerle el modo del airplane para que no les vayan a llamar o empiecen a checar sus textos o su Facebook. 1 de Corintios capítulo 10, verso 23 al 33. Todos sabemos la historia de esta iglesia. Era una iglesia muy sabia. Era una iglesia que secularmente estaba muy bien preparada. La iglesia de Corinto, hermanos, siempre se distinguía por la enorme sabiduría que tenían. Pero desafortunadamente de esa sabiduría no pudieron poner dominio propio sobre ella y se empezaron a desviar y dejaron que el conocimiento los embeleciera. Este conocimiento, hermanos, empezaron a irse ellos subjetivamente en la dirección de sus vidas hasta el punto de no tener la capacidad de poder generar juicios justos. Había mucha corrupción, había divisiones en la iglesia, había mucha inmoralidad, había prejuicios. Había, hermanos, una gran inseguridad con respecto a la práctica de los dones espirituales. Había también, hermanos, problemas para entender la manera de cómo dar en cuanto a lo financiero para la ayuda de la iglesia. Y todas estas cosas, hermanos, demuestran que en el momento en que estos se separaron de el dominio propio que se le debe poner al conocimiento que Dios les da, se empieza a ver una vaguedad en la conducta, en los pensamientos, hermanos, en el habla, y en todas las cosas se va a reflejar que uno ya se ha separado del estudio de la palabra. Completamente estos se fueron en la experiencia. Hoy en la mañana vamos a hablar del conocimiento. No hay nada nuevo de lo que voy a decir hoy en esta mañana, no es nada nuevo para ustedes. Esto es algo, hermanos, como una especie de recordatorio para que todos nosotros estemos siempre al tanto de cómo es que debemos de vivir nuestra vida en cuanto a las cosas que conciernen de Dios. El conocimiento, todos entendemos eso, a qué se refiere. Pero el conocimiento que vamos a hablar aquí es el conocimiento objetivo que proviene de la palabra de Dios, el conocimiento que va a constituir, hermanos, nuestras conciencias. Todos conocemos lo que son las conciencias. Nosotros como seres creados tenemos ese deseo de aprender. Dios nos dio un cerebro, Dios nos dio una mente y la utilizamos para aprender. Nuestras mentes son tan complejas, hermanos, que en un décima de segundo puede estar aprendiendo mil cosas a la vez. Dios nos ha creado con esa gran complejidad porque tenemos esa parte del carácter de Dios que siempre nos lleva a buscar conocimiento. Podemos buscar conocimiento del lado natural. Tenemos capacidades para hacer muchísimas cosas, puentes. Podemos mandar gente al espacio. Podemos nosotros investigar y tratar de buscar la cura del cáncer. Podemos buscar nosotros y generar tecnologías para generar miembros del cuerpo artificiales. Tenemos la habilidad, hermanos, de producir papel de costra de árboles. Dios nos ha dado una capacidad que es inmensurable con estos cerebros. Y hemos puesto mucha confianza en esta habilidad. Dios nos la da para que lo usemos. Al principio, cuando Dios habló con Adán, le dio esta habilidad de poder nombrar a los animales por cada nombre. Hasta el punto de que Adán llegó a darse a entender de que él no encontró una pareja ideal para él. Fíjense lo que hace el conocimiento. Ayudó a Adán a encontrar cómo es que aún dentro de los animales, dentro de la creación, hay un orden de este conocimiento que Dios le dio. El conocimiento del que estamos hablando de este conocimiento espiritual. Es un conocimiento, hermanos, que no se adquiere naturalmente. Nadie nace con este conocimiento, pero sí nacemos con la capacidad de adherirnos a este conocimiento. Nacemos con la capacidad de adoptar este conocimiento. Y si en el momento en que gastamos tanto tiempo en lo natural, es por eso que necesitamos una revelación para que nos ayude a buscar esta realidad y la necesidad de juntarnos con este conocimiento espiritual. Dios nos creó con ese deseo, hermanos, de aprender. Nos dio una mente y un cerebro. Todos los tenemos. Con el conocimiento podemos hacer muchas cosas. Ahora, naturalmente, hermanos, no dirigimos nuestras mentes a buscar a Dios. Normalmente nos dirigimos de una manera subjetiva, creamos nosotros nuestras propias reglas. Sin la palabra de Dios empezamos a generar nuestras propias reglas. Si en un momento podemos algo que dice la palabra en los versículos anteriores, el pueblo de Dios, cuando Moisés fue a recibir las tablas de la ley, como ya no había el supervisor o el administrador que los liberó de Egipto, ahora ellos se sienten con la libertad de hacer cosas. ¿Ustedes saben qué fue lo que hicieron? Se fueron a la lascivia, al desenfreno inmoral de sus cuerpos y a la idolatría. Normalmente, hermanos, eso es lo que se hace subjetivamente. Estábamos oyendo algunos debates que hay entre estudiantes de las universidades con respecto a esto, porque desafortunadamente las universidades, hermanos, tratan de ayudarnos a nosotros a pensar por nosotros mismos. Y digo desafortunadamente porque ese conocimiento que adquirimos en las universidades, nos vamos libremente a ser subjetivos, a no encontrar una verdad absoluta, a no encontrar una verdad central. Y cuando no la tenemos, ¿quién creen ustedes que viene a ser esa verdad central? ¿Quién creen ustedes que va a ser esa verdad subjetiva? Pues vamos a ser nosotros. No por ello, ¿verdad? Hoy en día estamos luchando por este posmodernismo tan fuerte, en donde cada quien genera sus propias verdades. El conocimiento, hermanos, Dios no nos los dio para que fuera una entidad libre. Dios nos dio el conocimiento para que ese conocimiento sea sometido a Él, para su servicio, para las necesidades de la obra de Dios. No nos la dio para que fuera una entidad libre, no nos la dio para que fuera una entidad subjetiva, y no nos la dio, hermanos, para que nosotros hagamos todo lo que queramos con Él, en relación con los deseos de la carne. Esa es la razón, hermanos, por qué buscamos ponerle dominio propio al conocimiento. Porque el conocimiento lo que hace es que embelece. Y cuando hablo de embelecer, estamos poniendo un velo enfrente de nosotros. Miren, por ejemplo, a aquellos que tienen adolescentes. Yo fui un adolescente y yo le di muchos dolores de cabeza a mi mamá cuando era adolescente, when I was a teenager. Sabía todo. No había nada que mi madre me dijera que yo no supiera. Bueno, cuando yo crecí, yo no tenía internet. En aquel tiempo nada más era una pantalla negra con un punto, y era todo lo que había en aquel tiempo. Hoy en día los muchachos están bien interactivos con el internet. Y hoy, hermanos, pues quién más, nada más oyemos el You Got Mail o tenemos algo y que empieza a sonar este aparatito. ¿Por qué pasa eso, hermanos? Porque hay una relación íntima con el conocimiento. Es una necesidad inherente. Estamos nosotros con esa ansiedad de saber, no importa si es un chisme, no importa si es algo sustancioso, es parte de nuestro deseo. Y luego cuando algo pasa, ¿qué es lo que hacemos? O no sabes, ¿qué es lo que decimos? Google it. Sí. Google it. ¿Por qué? Porque ya estamos nosotros buscando la manera de buscar conocimiento ¿en dónde? En lo natural. En lo natural. Esa es la inclinación que todos tenemos. Tenemos este deseo, ¿verdad?, de buscar conocimiento. En 1 Corintios 8:1, en el mismo libro, ¿verdad?, que estamos hablando, Pablo lo que dice es: cuando el sacrificio a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Todos sabemos. Todos entendemos claramente. Y sabemos que un ídolo, ¿verdad?, es algo muerto, es algo que no tiene nada de vida. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué es el ídolo? El ídolo, hermanos, viene a ser una extensión mía. Viene a ser una extensión de mi capacidad, del conocimiento que yo tengo. Y no necesito hacer un objeto. Puede ser una idea. Puedo ser yo mismo. Entonces, cuando hacemos esto, el ídolo viene a ser parte de una extensión mía. Pero en el caso que dice aquí Pablo con respecto al amor, el amor también es conocimiento. Pablo estaba diciéndonos en el capítulo 3 del libro de Efesios que el amor, hermanos, supera cualquier conocimiento. ¿Cuántos de ustedes han pensado que el amor es conocimiento? Que normalmente el amor siempre lo expresamos con simbolismo o con alguna caricia o con algunas pequeñas sentencias de apreciación. Pero aquí estamos hablando, hermanos, de un conocimiento sempiterno. Estamos hablando de un conocimiento que va a sobrepasar todo conocimiento, tanto sea natural en esta tierra como en el cielo. El amor, hermanos, es un conocimiento del cual nosotros debemos de apegarnos. El ídolo viene siendo un conocimiento subjetivo, es un ejemplo que estoy dando aquí, pero la parte objetiva venía siendo el amor. Y fíjense que en el mundo, hermanos, cuando hablamos de amor, ¿qué dicen? Bueno, no de amor vamos a comer, tenemos que trabajar. No solo de amor se come. Es evidente, aquí está diciéndonos que el amor supera todo conocimiento. El conocimiento, hermanos, tiene que tener dominio propio. Ahora, con eso en mente, con esa introducción, vean en el verso 23 lo que dice Pablo, para corroborar, hermanos, lo que estamos hablando. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Cuántos de nosotros hemos citado esos versos? Muchas veces. Y los utilizamos de pe a pa. En cualquier circunstancia de nuestra vida, hey, no todo me es lícito, pero no todo conviene. Y a veces nos ponemos a pensar, ¿pero qué significa eso? Ya a veces hasta lo decimos de una manera involuntaria. Es lo primero que se nos sale. Bueno, aquí lo que estamos hablando, hermanos, es que Pablo está tratando de poner dominio propio sobre el conocimiento. Dios, nuestro amoroso Dios, nuestro perfecto Dios, nuestro amado Dios, que siempre está viendo por su creación, que siempre está protegiendo su creación, que no quiere que nadie se pierda, nos ha dado, hermanos, libre albedrío. Es tan perfecto esto del cristianismo, y eso es lo que hace el cristianismo tan atractivo para la persona que es sabia, porque Dios no nos pone ninguna presión en cuanto a amarle. Él nos da aún hasta la libertad de no aceptarlo, nos da la libertad de negarlo, nos da la libertad de aún maldecirlo, porque es un Dios de amor. Nos da la libertad, hermanos, de crear nuestros propios pensamientos. Pero como es de amor, hermanos, Él dice: ok, es lícito para ti que tú hagas lo que a ti se te antoje. Ten la libertad de hacerlo. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? El padre no le puso freno, al contrario, ¿qué fue lo que hizo? Hasta le dio dinero para que fuera a gastar en sus placeres físicos. Y cuando estuvo allá, siendo batido por el mundo, y en el momento que se dio cuenta, cuando estaba comiendo las agarrobas de los puercos, ¿qué hizo? Hasta aún el más insignificante de los siervos de mi casa, de mi padre, come mejor que yo. Entonces, con ese conocimiento que él tuvo, que el padre depositó en él, dijo: me voy a levantar y voy a ir a mi padre y le voy a pedir perdón y voy a venir a ser uno de sus menores siervos. Cuando vino el padre lo que hizo fue: no, hijo, entra en tu casa. Y aún le puso señal de autoridad sobre su anillo por ser hijo arrepentido. El conocimiento, hermanos, lo que el conocimiento objetivo de la palabra de Dios nos va a ayudar a mejorarnos, nos va a llenar, a ayudar a superarnos, nos va a ayudar a no caer en el cieno con los puercos, nos va a ayudar a estar siempre creando beneficio, a estar edificándonos constantemente. Somos personas que estamos siempre super educándonos todo el tiempo. Porque la educación, hermanos, en las cosas de Dios siempre se demuestran en la manera como nos dirigimos, cómo vivimos, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo hacemos todas estas cosas. Pero los que no aprecian esto, hermanos, para ellos, hermanos, va a ser un conocimiento sin valor. Cuando es lícito, quiere decir que Dios nos da la libertad, nos da el libre albedrío de hacer lo que queramos, pero no conviene, dice aquí. No conviene. Y también dice el conocimiento: puedes hacer lo que quieras, pero también, si ponemos freno a nuestro conocimiento, dice, el conocimiento edifica. Si usted, hermano, no ha pensado en esto, cuando vino usted al Señor, cuando hizo un compromiso con el Señor, usted lo que le está diciendo es que va a entrar en un mejoramiento constante. Va a entrar usted en esta vida cristiana en donde va a estar mejorando todo el tiempo. No hay un alto en el mejoramiento en el cristianismo. Siempre hay un mejoramiento. Y no estoy hablando, hermano, de las cosas materiales, porque esas son secundarias. Estoy hablando del conocimiento y del espíritu. Cuando nos conformamos con las cosas físicas, estamos demostrando que todavía no entendemos el valor del conocimiento de Dios. Por eso los discípulos, cuando el Señor los ponía a prueba, siempre decían, demostraban, ¿verdad?, su incapacidad de lidiar con cosas imposibles. Hasta aún el Señor los reprendía y les decía: hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque el conocimiento que ellos tenían estaba embelecido. No le daban rienda suelta al conocimiento del Espíritu. No buscaban esta manera de mejorarse. Y miren, hermanos, aquí vemos algo retroactivo con la persona de Pablo. Pablo, hermanos, fue una persona muy preparada, una persona muy educada, era judío de judíos, era el más superior de todos los fariseos que había en su comarca. Y aún así dijo: esto lo dejo por basura por seguir el amor de Cristo, el conocimiento de Cristo. Y él aquí, hermanos, está apelando precisamente a ese conocimiento. El conocimiento tiene un efecto sobre lo moral. El conocimiento tiene efecto sobre nuestras acciones. Aquí lo que vemos y lo que está diciendo Pablo es que el conocimiento tiene efecto sobre nuestros pensamientos. El conocimiento de Dios tiene efecto sobre nuestro lenguaje. La cultura, el mundo tiene su lenguaje. La cultura, el mundo tiene su manera de pensar. Tiene su manera de distribuir su lenguaje. El mundo, hermanos, tiene sus acciones también. Tiene su manera de cómo interactuar con el mundo físico. También, hermanos, el mundo tiene su moralidad. Las universidades es lo que tratan de ver, de que podemos aprender moralidad fuera de estudiar la Biblia. Yo digo que no. Porque qué superioridad podemos encontrar, hermanos, en el hombre cuando nosotros estamos aprendiendo el conocimiento directamente del Todopoderoso. No hay comparación. El conocimiento, hermanos, se refleja, ¿verdad?, en todas estas cosas, se refleja en lo moral. Hay un hombre, un ateo muy fuerte, Richard Dawkins, que normalmente siempre está tratando de reducir el carácter de la palabra de Dios y ponerla al nivel de otros libros. Y una de las cosas que él trata de hacer es generar esta idea de por qué no mencionar otros libros y poner la Biblia en el mismo nivel de los otros libros. Otros piensan, ¿verdad?, que los cristianos han inventado estas ideologías. El problema es que se le ha dado un mal enfoque, hermanos, al conocimiento de Dios. Se ha utilizado más como un conocimiento limitado, referencial, en donde no tiene efecto en nuestras vidas. Y cuando ponemos en alto nuestro conocimiento secular, se demuestra claramente de que no entendemos el mensaje de la palabra de Dios. Cuando elevamos el conocimiento que aprendemos en lo secular y reducimos la palabra de Dios. Según cómo hacemos este conocimiento, se refleja los contenidos de nuestro corazón. Si yo quiero saber algo de usted, nada más lo sé cómo habla, lo sé cómo se conduce. Eso no es lo que nos dice el Señor, los conoceréis por sus frutos. Si usted quiere que alguien sepa cómo es usted, no por la ropa, sino por la manera de su carácter, que es reflejado por el conocimiento de la palabra de Dios. La persona, el creyente, cuando en el verso 23 vemos aquí, dice en su corazón, lo que hace es que hace un autorreflejo de su mente. Cuando dice en su corazón, todo me es lícito, puedo hacer lo que quiera, puedo hacer lo que mi carne me deje hacer. ¿Saben que Voltaire, no sé si alguno de ustedes conocieron a Voltaire, un filósofo francés del año 17 o del siglo 17, una de las cosas que hizo este hombre fue que se fue subjetivo completamente. Él dijo, no va a haber ninguna ley que pueda controlar mi vida, hasta el punto que llegó a cometer suicidio, porque no hay control, no hay una autoridad presente. Cuando nosotros dejamos eso, hermanos, empezamos nosotros a actuar completamente fuera de un orden, se genera una anarquía en frente del todo creador. Si vemos, por ejemplo, en el verso 5 al 11 de este mismo capítulo, damos cuenta del pueblo de Israel fue puesto para nuestro ejemplo para no caer en esos mismos errores. Se fueron subjetivos estas personas. Vean lo que dice ahí. Vamos allá a la escritura. Okay. Todas estas personas en el momento que está aquí la tecnología que no está trabajando. Dice aquí. Verso 6, dice, pero el verso 5 dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Cuando hablamos de estar postrados en el desierto, quiere decir que se quedaron pasando funerales por 40 años. El verso 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como las que ellos codiciaron. O sea que está dándonos a entender que cuando nosotros damos rienda al conocimiento, tendemos nosotros a buscar el deseo carnal. Ni seas idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y presenciaron por las serpientes y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Pues el propósito de la palabra de Dios es ayudarnos a redarguirnos para no caer en el error, para no caer en el error. ¿Cuánto tiempo más tengo, hermano? 5 minutos. Ok. La otra parte, hermanos, que quiero comentar con ustedes, el conocimiento de Dios No sé si ustedes han estado viendo y visitando o viendo la televisión con respecto a la visita histórica del Papa Francis. Y la manera en cómo este hombre ha estado generando su agenda política y religiosa en este país. Y mucha gente lo ha estado alabando y lo ha estado buscando y se ha estado entusiasmando y han encontrado cierto grado de motivación, ¿verdad?, en tratar de seguir estas cosas. Una de las cosas que pues ha ayudado la agenda de este Papa es que es el Papa de la gente, ayuda a la gente. Bueno, hermanos, nosotros como Iglesia de Cristo, cuando estamos embelecidos en nuestros conocimientos, ¿saben ustedes qué es lo que se nos olvida? Es hacer el bien, ir la extra milla. Cuando estamos embelecidos, normalmente estamos enfocados en nosotros mismos. Venimos a ser nosotros el ídolo. Entonces, Pablo empieza a proponer estas proposiciones en el verso 24 y dice: ninguno busque su propio bien, sino el de otros. Del conocimiento se va a hacer el bien a todos. Fíjense, hermanos, ¿por qué la gente se inspira cuando ve a alguien haciendo el bien, aún siendo desprovisto del conocimiento de Dios? Porque esa es la naturaleza que Dios nos ha dado. Cuando Dios nos creó con esa condición de ayudar a otros. Pero cuando nos embelecemos en el conocimiento, no estamos haciendo para lo que fuimos creados. Se nos olvida hacer el bien a otros. Fíjese en la manera como usted ofrenda y analice: ¿estoy ofrendando con la idea de hacer bien a otros, o lo estoy haciendo como la rezaga o el resultado del manejo de mis prioridades? Nada más piense en esto, porque eso es parte de su juicio racional, aún en la ofrenda. Del conocimiento, lo que nos va a ayudar a nosotros, hermanos, es para ser servidores de otros. El conocimiento, lo que nos va a ayudar, es para reconocer el poder de Dios. El conocimiento, lo que va a hacer, es ayudarnos a constituir nuestras conciencias. Y eso es lo que vamos a hablar en la clase. Si nuestras conciencias, hermanos, el banco de información donde almacenamos todo ese conocimiento, no está bien dotado de la palabra de Dios y desprovisto, hermanos, del conocimiento del mundo, esa conciencia no va a poder hacer su trabajo. Vamos a ser presas fáciles del tentador. Vamos a ser presas fáciles de nuestro conocimiento. Por eso es importante que pongamos bien, en primer lugar, el propósito por el cual Dios nos dio la habilidad de conocer, y también cuál es el uso que debemos de darle a ese conocimiento. Parece como que así, a la luz, en el momento que vemos este conocimiento, empieza a surgir, hermanos, como un puente. Un puente, hermanos, gramatical. Un puente en donde vamos a conectar nuestra mente con la mente de Dios. Y estos vienen, ustedes saben que un puente conecta un punto con el otro. Entonces, ese puente está constituido por nuestras conciencias. Tan fuerte esté ese puente, va a demostrar que tan fuerte es nuestra conciencia en mantenernos unidos con el conocimiento de Dios. Pero si esa conciencia no está bien dotada de la palabra de Dios, ese puente se va a derrumbar. Eso lo vamos a hablar en la clase. Establecemos un principio aquí. Es un ejercicio que Pablo nos está dando y que se lleva a cabo en la conciencia para generar dominio propio para el conocimiento. Otra manera de decirlo es: el conocimiento nuestro es como un caballo salvaje. Hay que domarlo. Hay que ponerle control. ¿Se acuerdan cuando Jehová le dijo a Caín: si hicieres lo correcto, no serás aceptado? Dice: necesitas poner control sobre esto. Y la manera como lo está expresando es como un caballo salvaje que se doma. Nuestro conocimiento, hermanos, es un caballo salvaje que necesita domarse. Y necesitamos dirigirlo como un cauce, como un torrente, como un río que lleva mucha fuerza para dirigirlo al lado correcto. Si usted no ha medido la capacidad de su habilidad cognoscitiva, hermanos, déjeme decirle que todavía no sabe qué tanto poder tiene usted en sus manos. Porque estamos nosotros dotados, ¿verdad?, de la imagen de Dios. Este conocimiento, ¿verdad?, como decíamos, se le llama conciencia. Para concluir, y para no dejarlos, ¿verdad?, con medias tazas en la clase, seguiremos. Debemos de adquirir, hermanos, conocimiento de Dios. Es y debe de ser nuestra primera prerrogativa. No es lo material. Cuando venimos al Señor, nosotros hicimos un compromiso de no poner lo material en primer lugar. Cuando venimos al Señor, venimos a Él a darle nuestra vida y a buscar su conocimiento. Ese fue el compromiso que hicimos con Él. Venir a su diestra para aprender de Él, adquirir su conocimiento y generar ese banco de información en nuestras conciencias. Saber cómo controlar nuestro conocimiento objetivamente con las Escrituras para no caer en una subjetividad. Cuando hablo de subjetividad, hermano, estoy hablando de los deseos carnales. ¿Cuántos de nosotros luchamos contra los deseos carnales? Todos. No hay ninguna excepción. Y el que me diga que no, hermano, se está mintiendo. Todos lidiamos con los deseos carnales. Y si no escudriñamos la Escritura, aún más lidiamos con los deseos carnales. El conocimiento sin un dominio propio envanece el alma. Pero el amor, hermanos, el conocimiento de Dios sobrepasa todo conocimiento. Usemos el conocimiento para el bien común y para alimentar nuestro egocentrismo. El egocentrismo tiene que salir, hermanos. Si todavía somos egoístas, no podemos ayudar al prójimo. Y ustedes saben bien que para cumplir la ley y los profetas, para cumplir la voluntad de Dios, tenemos que amar al prójimo. Esto que dijo el Papa para nosotros no debe de ser nuevas noticias. Eso es parte de nuestra labor normal diaria. El conocimiento que aprendemos de Dios es beneficioso y nos edifica a todo tiempo. ¿Por qué buscaremos algo? ¿Para qué buscar algo diferente, hermanos? Si tenemos la palabra de Dios. Entonces, con esto en mente, mi exhortación para cada uno de nosotros es: busquemos el conocimiento de Dios. Pongamos devoción en este conocimiento. No nos conformemos con menos que la verdad que emana de la palabra de Dios. No nos conformemos hasta que lleguemos a aceptar la plenitud de Dios en nuestros corazones. Entonces, todavía el Señor va a tener más para nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Mi amor está con ustedes y mi corazón siempre está en este lugar. Y que Dios los prospere en toda bendición espiritual. Gracias. ¿De qué nos podríamos arrepentir a este momento? Nos podríamos arrepentir de la falta de conocimiento. Pero no somos ignorantes. Conocimiento tenemos, pero hay dos tipos, dice mi hermano explicándonos la Escritura. El conocimiento del hombre, el conocimiento de Dios. ¿De qué estamos llenos? O podríamos decir, ¿de qué deberíamos de estar llenos? Y si sabemos que debemos estar llenos del conocimiento de Dios, ¿cómo lograrlo? Y si no lo hemos logrado, ¿cómo arrepentirnos para lograrlo? Momento de respuesta. Vamos a cantar un himno de invitación. Vamos a ponernos de pie. Aquel que necesite del Señor, por favor, venga. Yo quiero ser cual mi Jesús, sirviéndole con lealtad. Sincero y fiel yo quiero ser, cumpliendo su voluntad. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Humilde quiero siempre ser, cual fuera mi Salvador. No quiero gloria. dignos de mi Señor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. En todo quiero yo seguir las huellas de mi Señor, y por doquier hacer sentir que hizo en mí su amor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Aquí es donde necesitamos ese hombre que estuvo atento a la palabra del Señor y comprendió el mensaje y que nos puede llevar al Señor en palabras de oración. ¿Quién es ese varón? Ya bien. Nuestro Padre Celestial, te estamos muy agradecidos, Señor, este día que nos has regalado de estar aquí, Señor, y gracias por la oportunidad que nos diste de alabar tu nombre una vez más. Gracias, Señor, también por la palabra que nos has ministrado a través de nuestro hermano José. Te pido, Señor, que le sigas ayudando y bendiciendo para que siga fluyendo la palabra y que llegue a cada oyente, Señor, a cada corazón presente, Padre. Te pido, Señor, que continúes con tu presencia en nosotros, que sigas estando, Señor, con tu iglesia, Padre, aquí en este lugar y alrededor del mundo donde se reúne, Señor. Pido, Padre, que tu presencia siempre sea con todos tus hijos, Señor, y que abramos nuestro corazón para adorarte, para creerte y para conocer más de usted y hacer más su voluntad, Señor, de acuerdo a como usted quiere, Señor, hacernos. Bendice, Señor, tu palabra y bendice a cada uno de los presentes que estuvieron en este día aquí, Señor, que estuvimos aquí, Señor, y bendícenos, Señor, dándonos tu bendición de una manera especial en nuestros corazones y en nuestras mentes. Gracias una vez más, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Redentor, en quien oramos. Amén.